WSUN Holiday WPYO Midland. Estamos en vivo en este jueves presocial, jueves Gachi Viernes, Friday Junior, jueves clásico Throwback Thursday. Recordando, dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. Sensation. I want some classic reggaeton, classic reggae, freestyle, house. ¿Qué más quieres? Dime. Entregando boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts, Carol G, la bebesota. Boletitos para la última misión de Wisin y Yandel y para ver a mi hermanito Ozuna. Taking you back, baby, Throwback Thursday. La original, la mega mezcla con Alex Sensation. Let's go. Mayor que yo, oye, te quiero que tenga mil amores. Yo creo en el. sesentona, setentona, ochentona, noventona, cientona. No importa, baby. Lo que importa es lo que está por dentro. Recordando, jueves, clásico. Alex Sensation. Taking you back. Aparte, lo mío es punto y aparte, tira me pa'lante, calle pero elegante, lo mío es punto y aparte. Throwback Thursday. Jueves clásico. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres.

mano si tú estás gozando. Pasa la mano si tú estás gozando. Mami, muévelo. Muévelo, muévelo. Qué sabroso. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo haces? Ven a bailar. Ven a gozar. Dale. Muévelo, muévelo. Wow. Qué sabroso. Muévelo, muévelo. Venga. ¿Cómo lo haces? Ven a bailar. Ven a gozar. Lana Mercy. Me gusta chica cuando mueve la cintura. Son más sabrosas que la mierda. Haz la mano si tú estás gozando. Haz la mano si tú estás gozando. Haz la mano si tú estás gozando. ¡Vamos arriba! ¡Muévelo, mami, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Muévelo, muévelo! ¿Cómo lo haces? ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Muévelo que se empegota, mami! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Muévelo, muévelo! ¿Cómo lo haces? ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Alex Sensation! ¡Estás así, los hispanos tienen fiesta! ¡Pini, pini, pini! Con invitarlo a Tiny Wayne. Wani, wani, wani. Bailan merengue, bailan la rumba, bailan el cha-cha-cha. Bailan la salsa, la soca, también el rapa. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Todo el mundo va a salir piso con el general. Ese fue un tiro. Y todos los locos se salen de en retiro. Los maleantes en el baile lo tienen encendido. Aquí el general con un nuevo estilo. Son, hasta la mano si tú estás gozando. Hasta la mano si tú estás gozando. Hasta la mano si tú estás gozando. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Ven a bailar, ven a gozar. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Ven a bailar, ven a gozar. No lo trates, no. ¿No trates qué? No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Será tu sombra. Y a mí me quieres para. ¿Para qué? No lo trates, no. ¿Trates qué? No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Será tu sombra. Y a mí me quieres para. ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita rica y apretadita. Tú eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita. Apretadita. Digo mi mamita, porque eres rica. Hace ejercicio, estás apretadita. No como las otras que pierden tu figura. Comen y comen, parecen una bola. Mientras que tú te vistes a la moda. Tu pantalón es corto y tu minifalda. A todos los hombres mami le encanta. Pero soy el único que a ti te levanta. Banta, banta. No lo trates. No lo trates, no. Que no trates qué, mami. No trates qué. No me trates de engañar. Sé que tú tienes. Será tu sombra. Y a mí me quieres para. ¿Para qué? ¿Para qué? No lo trates, no. Go, go, go, go. No me trates de engañar. Go, go, go, tú eres muy astuta. Sé que tú tienes a otra. Y a mí me quieres para. No, I ain't done yet. Can you feel the beat with it? My heart can see my love shine through the dark. tiene tremendo. Flashback now. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. Broadcasting live desde la playita. Alex Sensation. Love the classics. Come on.

Sensation. Switch up. Loving the classics, baby. Good vibes only. Thank you.

come on, let's spin it on. On the left, on the right, on the left, I suggest on the left, on the left, on the right, on the left, I suggest on the left, spin it off, I suggest don't spin it off, I suggest don't spin it off. Set it off on the left, y'all. Set it off on the right, y'all. Set it off. From spark to flame, a little thing can. Desire's burning. Live us this day. You want to party? Come on. Social, Juernes, Cachi Viernes, Friday Junior, Jueves Clásico, Throwback Thursday, TBT. Let me know where you tuned in from. Gracias por la sintonía, mi gente, en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, mi gente, Los Ángeles, a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa, a través del Sol, Los Cayos también, Puerto Rico, a través de Play, y a través de nuestra aplicación, La Música App. Si no la tienes todavía, descárgala gratis para tu celular. Follow me on Instagram, Alex Sensation. Comenta la última fotito, el más activado en los comentarios también, le regalo un par de boletos. En vivo desde la playita. Mete mano, Sandrita. Love you, baby. Get the phone lines ready. Mete mano, Nelsito. Mete hermano, Huracán. Luismi, Tiny, Breezy, Zumba. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9.